Arcos fue ejecutado según era su sentencia. El día 7 de noviembre de 1930, murió conforme a las leyes que gobiernan al Estado. Pagó con su propia vida tres vidas que había quitado. Se fue por su carabina y volvió inmediatamente. Al primero que asegura es a Luciano Barriente. En eso llega José con su pistola en la mano. Encontrando ya sin vida a su padre y a su hermano. José le dijo a los Arcos, así tú serás valiente. Aquí cambiamos las vidas, o no me llamo Barriente. Se agarraron a balazos sobre los cuerpos tendidos. Tuvo más suerte los Arcos, cayó José malherido. Así lo había dispuesto la divina providencia. Los tres fueron al sepulcro y Arcos a la penitencia. Le preguntan qué deseaba y era su último momento. Paloma, para morir más contento.